despierta está los ojitos, no hay que cerrar. Nunca ustedes podrán ya dormir. Nunca sueño van a sentir. No usarán jamás ya su casa.